Y sí, acá siempre que llueve se inundan todas las calles. No sé quién será el representante del barrio para poder presentar notas para que el municipio venga y arregle lo que serían las calles, el barrio, las inundaciones, porque todas las calles están iguales. Mucha gente vive acá, siempre se ven niños saliendo para la escuela y casi todos salen, la mayoría con botas, o los padres cargándolo a UPA para que lleguen limpio a la escuela. Y lo sé, eso lo que pido yo es que venga al municipio a tirar escombro, macadam, lo que sea, para poder tapar lo que sería ya, ese lugar va a ser la plaza. Pero es lo que dificulta, que está todo en un bajo y no. Y hace que se inunde todo y lleva toda la inundación al camino de los demás terrenos, que ahí donde vivo yo, que está inundado también, todo tapado en agua mi terreno. Así como esto está el terreno. Le comunicamos a la gente que está del otro lado, que nos está escuchando por la 103.9. Estamos atrás justamente del Bachillerato Popular 2 de Enero. Y justamente acá hay una plaza, atrás del bachillerato hay una plaza donde hay unos arquitos puestos. La verdad que está todo inundado. Está inundado más allá también, si seguimos recorriendo el barrio, al menos se puede ver a través, obviamente, en la vista se puede ver, en ese sentido a lo lejos, pero hay varios milímetros, te podría llegar a decir. Sí, hay varios milímetros de agua. Ya se estaba secando. Ayer, antes cuando llovió, se inundó todo de vuelta, pero ya estaba tomando color otra vez, las calles ya se podían pasar de vuelta, yo podía entrar bien a mi casa, ahora otra vez tengo que volver a entrar con botas, todo, porque otra vez se volvió a tapar todo de agua. Y bueno, yo estoy tratando de juntar para tirar macadán, tirar escombro en mi terreno, pero también hay que tirar un poco más en lo que sería lo que va a ser la plaza, porque eso es lo que perjudica a los demás terrenos. Se hace difícil si los vecinos solos también pueden tratar de arreglar la situación. Estaría bueno en ese sentido que vos, como bien decías, que por ahí los vecinos organizados también puedan elevar notas al municipio. Claro, si nos juntamos entre todos los vecinos, capaz si nos hacemos una nota. Como digo, no sé quién será el representante de acá, pero tendría que hacer una nota y firmar todos los vecinos para llevar a la municipalidad, así podemos vivir bien, porque esto genera, el agua se pudre y trae muchos bichos allá, esto, mucho mosquito, cantidad acá, yo estoy toda picada por los mosquitos. Justamente te iba a comentar eso, te iba a preguntar eso. Después de la lluvia, de la inundación, ¿al menos produjo lo que es aguas hervidas también? Sí, mucha el agua, cuando vos entras al barrio que te metes ya sentís el olor a podrido, porque el agua en todos lados hay cantidad de agua y se pudre enseguida y los mosquitos hierven, un montón de mosquitos y eso trae mucha enfermedad, el GGN y todo. Y más que nada por eso es para cuidarnos entre todos, que estemos bien, viviendo bien, no así como estamos. La situación también, me imagino, del barrio. La situación de las casas, te consulto, ¿se vieron muy perjudicadas por las últimas tormentas? Hay varias casas que sí están tapadas en agua. Hay varios. Al lado de mi casa, la vecina le entra el agua hasta adentro. También los mismos metros que hay en afuera está adentro. Ya lo hemos visto entrar, entra también caminando en pata, entra para a su casa. Pero se ve que no está ahí porque es complicado vivir así. Me imagino también que no es la primera vez que sucede esto, teniendo en cuenta que también ha habido otras tormentas a lo largo de las últimas semanas, de hecho. Sí, hubo las otras. La tormenta anterior ya había dejado todo así las calles. Y bueno, hubo varias semanas que no estuvo lloviendo y estuvo lindo y se estaba secando de a poco, pero estaba secando y bueno, y la tormenta esta que vino volvió a perjudicar todo de vuelta al barrio. Se solicita entonces la presencia del municipio para que pueda estar aquí al menos en el barrio, al menos para poder, algo básico, ¿no? Poder salir de su propia casa. Claro, lo básico, nomás es tirar un poco de escombro, macadán, que para poder salir, que los vecinos salgan tranquilos, sin embarrarse tanto, sin mojarse, porque encima el agua es toda sucia, es toda podrida, tenés que salir limpio y te ensucias todo. Sí, sí, sí, bueno, es algo lo que nos decía Carla también aquí, la vecina, que empezó a fraguar en ese sentido del agua, se empezó a secar, pero claro, con las últimas lluvias que hubo en las últimas horas, en el día de ayer por la tarde, tarde-noche se podría llegar a decir, se volvió a inundar todo de vuelta, Carla. Claro, sí, se volvió a inundar todo de vuelta. Ya se estaba secando y otra vez de vuelta se inundó. Y el único reclamo que hay es eso, es porque el barrio es muy lindo, es muy tranquilo, todo, pero bueno, las calles es imposible salir de las casas. ¿Ha visto gente del municipio poder trabajar aquí, al menos en las últimas horas, también en torno de lo que fue la tormenta? No, no, a nadie. Lo único que el municipio hizo, bueno, fue en algunas calles principales tirar macadam no hace mucho, porque antes, si mi hermano vive allá y yo todavía no vivía, no se podía pasar, directamente no salían, era todo peor, eran las calles. Ahora, no hace mucho, rellenaron un poco más las calles, en algunas calles principales nomás, porque no todas, porque allá para allá al fondo es todo agua nomás, no se pueden pasar en las calles. Y ante esta situación crítica te consulto también, no te quiero prometer en ese sentido, no sé si sabes si es tu caso o si alguno de los vecinos ha podido comunicarse con Defensa Civil al menos. No, eso ni idea, porque no tengo mucho contacto con los vecinos acá. Yo no hace mucho que vine a vivir acá, al Calvary. Sí, ¿sabes si hubo vecinos evacuados por aquí? No, eso no. Eso no, nunca se supo. Creo que no, están todos bien, pero las calles más que nada son... Es imposible salir de las casas en las casas. No sé cómo estarán algunos vecinos, pero a algunos sé que se les llueve las casillas, porque no todos tienen casa de material acá.